solo ngambo na ngambo gana le biye pesa ngamba ina mena na zokiye woko saka ngayo ke emission zoko somba na kona bandalungwe wapi makaya na babi suswe wo papa wapi mamoto na yo wapi kodinite wo wapi sincerite wo papa tovani na yo mabambula toyebani pebi izoleli lelo tikinga na bana na ndako bakolela lela mabe na sali yo papa gana ebite wo papa wo yo mote pai wo papa gana salini yo bampangyo wo baby siringa imotema wo baby si bolingo wo baby singa imotema wo baby si makambo confiance nyo so kwa kina mayo wo zali tata na bana misa tope wo kanisa lukumo na yo O si o baby sanga na sambo enzo mama yeyo yeyo mama yeyo yeyo yeyo oh mama yeyo yeyo yeyo mama yeyo yeyo na koma kosamba kosambi sanzo topo na bambanda na lembiye bona bambanda ingana zokiye Oye bakatandele, okofuta masumu nyoso yo salinga imoza. Mokile betinga ifibo bambangyo, makile inanzoto papa. Zambi bongo langa imotema ye, Namika kobosana Bicos Agua y ricos. Papá, otra aquí voy a tener, papá. O que le metiste el fimbo, maquile y ninzoto. So que la banana yo moco, papá. So que la banana yo moco. Me pena, so que la banana. So que la banana. Mako samba ko sambi sanzo topo na bambanda na lembiye Pona bambanda ingana zokiye Woye bakatandele Woko futa masumo nyoso yo salinga imoza Mokile betinga ifibo bambangyo Makile inanzo to papa Zambi bongo langa imotema yeye Namika kobosana. Mama yakato samba o mama Motema e mama yakato samba o Mapanzo e maleki gana nzoto Gana nzoto e na Mapanzo e maleki gana nzoto Nakufa gana kufa pamba pona yo Sina e Nakufa e nakufa pamba pona yo Motema e mozo ki pota ya suka Pota ya suka o Motema e mozo ki pota ya suka o Mama, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Mama, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi Bongo, Sengi okoki kopesa baleki asosa e asosa nini okoki kopesa baleki motema na yo mabe komikaina mekomikaina motema na yo mabe komikaina zoto ya mwana moto ekomi na balanso balanso zoto ya mwana mabe komi na balanso amani na kofuta yo Yeah.